Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Les damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Les saluda Joaquín Tapia. Agradecemos su sintonía a través de las distintas emisoras en la región. Como todas las semanas, haremos un repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Enviamos un fuerte saludo a las personas que nos escuchan por Radio Momentos a través de radiomomentoscr.com. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. El territorio indígena Salitre, en Costa Rica, sufre una violación constante de sus derechos a raíz de la usurpación de tierras por parte de finqueros no indígenas. Así lo denunciaron activistas por los derechos de los pueblos originarios tras una misión que llevaron a cabo en esa comunidad. Especialistas se reúnen en Guatemala con el fin de analizar los efectos del cambio climático. Uno de los temas principales del encuentro es definir un plan de acción para una ley recién aprobada que trata sobre la adaptación a dicho fenómeno. El periodismo es uno de los trabajos más peligrosos en Honduras, lo que lleva incluso a profesionales en el campo a retirarse. La última víctima de asesinato fue el comunicador Gerlín Espinal, cuyo cuerpo fue encontrado tras haber desaparecido. Activistas lanzan una campaña internacional contra compañías mineras que han violado derechos humanos en comunidades en El Salvador. Varios casos de asesinatos y amenazas a personas vinculadas a la defensa del ambiente permanecen sin resolverse. Las mujeres tienen el derecho a una vida digna y plena, pero debido al patriarcado se cree que sus cuerpos son propiedad de otros. En América Latina, las luchas feministas tienen diversos rostros. En Costa Rica. El territorio indígena Salitre en Costa Rica sufre una violación constante de sus derechos a raíz de la usurpación de tierras por parte de finqueros no indígenas. Así lo denunciaron activistas por los derechos de los pueblos originarios tras una misión que llevaron a cabo en esa comunidad. Las periodistas Noelia Alfaro y Natalia Rojas amplían la información. Los hechos violentos que denunciaron vecinos y vecinas de la comunidad indígena de Salitre a inicios de julio son parte de una historia larga de agresiones y usurpaciones. Y aunque las autoridades ingresaron al territorio para generar un acuerdo entre las partes, el ambiente de violencia persiste. Así consta en el informe que publicó el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, tras visitar Salitre el pasado 8 de julio. Gustavo Cabrera, integrante del observatorio, describe el ambiente que encontraron en el territorio. Bueno, nos encontramos de nuevo con una comunidad violentada que ya tenemos más de 2 años, 3 casi, de estar yendo a Salitre con situaciones de agresiones y violencia. En esta oportunidad nos encontramos con 3 viviendas quemadas, destruidas todos los enseres personales, la gente en la montaña o en otras casas viviendo lejos de sus hogares, producto de las amenazas y la persecución de los no indígenas. Nos encontramos con un joven de 18 años que fue apedreado y tiene heridas de las piedras en la cabeza, en los hombros, en el pecho, en la pierna. Nos encontramos también con una situación de zozobra, de temor en la comunidad, terrible. Y lo más importante es que nos encontramos con más o menos unos 150 no indígenas todavía presentes dentro del territorio, a la pura entrada del territorio. El observatorio también emitió criterio sobre el papel de las autoridades que buscan abrir espacios de negociación entre indígenas y no indígenas. Los y las integrantes del observatorio insisten en que el gobierno debe garantizar condiciones de igualdad y justicia antes de establecer cualquier mecanismo de negociación. Al respecto, Gustavo Cabrera urgió al Estado a tomar medidas con respecto a las agresiones y hechos delictivos que perpetraron los finqueros no indígenas en el territorio. El activista indicó que las organizaciones también tomarán medidas. Hemos insistido frente al gobierno que el gobierno, todo ciudadano de la República que tenga noticia de un delito, dice la ley, tiene la obligación de denunciarlo, sea un funcionario público o no. De manera que el Estado o gobierno tiene la obligación de hacer las denuncias porque tuvo noticia de los daños, de las quemas, tiene las personas que denuncian, tiene los nombres de los posibles perpetradores de los actos. De manera que el gobierno no ha hecho para nosotros ese trabajo, el gobierno. Dice que eso le corresponde a la Corte, pero el gobierno debe iniciar las causas y pasárselas a la Corte. De parte nuestra, vamos a iniciar, vamos a a iniciar procesos. O sea, vamos a presentar nuestro informe a la Corte y que la Corte inicie los procesos judiciales con el informe del observatorio, porque ya tiene noticia la Corte de los actos que estamos denunciando como ciudadanos costarricenses, que vemos que hay actos delictivos posibles ahí. Mientras tanto, desde la comunidad de Salitre, vecinos y vecinas reportan más calma, pero se mantienen alerta, pues la presencia de personas no indígenas en el territorio continúa. Así lo confirmó Sonia Suárez. Bueno, desde los primeros días, por lo menos se quitaron, digamos, las aglomeraciones grandes de gente, pero siempre siguen habiendo células. Inclusive en los días pasados hubieron tiros también, y por las noches se ve la gente como que vienen con focos, tratando de entrar a los campamentos. Siempre existen ese tipo de provocaciones, a pesar de que la fuerza pública se mantiene en el área. Suárez también reconoce que la atención que brinda el gobierno al conflicto mejoró en las últimas semanas, por lo que se sienten optimistas sobre la solución del conflicto. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas, con investigación de Noelia Alfaro. En Costa Rica. Las nuevas autoridades y organizaciones ambientalistas concuerdan en que el manejo del agua en Costa Rica debe incluir a las comunidades para tomar decisiones en conjunto y proteger este bien. Nuestra compañera Natalia Rojas nos trae el detalle. Meses atrás, en Costa Rica se votó a favor de la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que mejorará los procesos de manejo del agua en Costa Rica. Mientras espera su aprobación definitiva e implementación, grupos ambientalistas impulsan al gobierno a tomar medidas para garantizar el acceso a este bien en calidad y cantidad. En la actualidad, existen comunidades que carecen de agua o que la reciben contaminada. Ya se percibe una falta del recurso. El representante de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, Rolando Castro, se refirió al panorama actual. En este momento existen nuevos problemas y nuevas amenazas muy grandes, ¿verdad? Se ha dicho mucho en este país que el problema con el agua en el país no es un tema de cantidad, pero sí es un tema de gestión, ¿verdad? La gestión no se ha hecho adecuadamente. Pasamos de ser un país rico en agua a ser un país que tiene grandes conflictos y cada vez estos conflictos creciendo asociados a la gestión del agua por mala gestión. Pero hoy tenemos nuevas amenazas, ¿verdad? Todos los efectos asociados al cambio climático. El otro gran reto es el tema de la contaminación, ¿verdad? Sistemas y comunidades que han tenido acueductos construidos con mucho esfuerzo y de repente viene una actividad externa y contamina el agua. Más de 4 millones de personas tienen acceso a agua potable para una cobertura del 93.5%, según datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA. Las entidades encargadas de manejar el recurso son el AIA, municipalidades, empresas de servicios públicos, los comités administradores de acueductos rurales y las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, ASADAS. La nueva visión y gestión del recurso hídrico en Costa Rica implica que las comunidades puedan tomar decisiones sobre su manejo y que éstas sean tomadas en cuenta por las autoridades. El director de Planificación Estratégica de la IA, James Phillips, resaltó que este es el modelo que el país debe seguir. Se enfoca a buscar un cambio del modelo asistencialista que se venía manejando en años pasados y clientelista a un modelo de construcción participativo. El modelo vertical debe pasar a un modelo horizontal que fortalezca el agua a nivel comunitario, donde en lugar de ser simplemente regulador o fiscalizador, se acompañe, se asesore, se desarrollen estudios y proyectos de forma conjunta y se brinde y se enseñe a usar las herramientas de gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento de las ASADAS y comunidades. Esta idea se basa en ver a los y las habitantes no solo como quienes reciben o pagan un servicio, sino como actores de la sociedad que pueden opinar. El integrante de la Red Centroamericana de Acción del Agua subrayó este tema. Uno de esos contenidos fundamentales es el de la participación ciudadana en la gestión del recurso y en la toma de decisiones. Ya se convierte en un elemento consustancial que es parte fundamental del derecho humano al agua. Sin embargo, bueno, la realidad de los últimos gobiernos ha sido muy distinta a esta. Pero además reconocer la propia institución que efectivamente la población tiene derecho, un derecho humano de acceso al agua, ¿verdad? Debemos dejar, por ejemplo, esas categorías de ver a la gente como clientes de la institución. O sea, la IA no es una empresa, es una institución estatal. No hay clientes para la IA, hay usuarios, hay población, hay gente que tiene derecho a acceder al recurso que la IA administra. La nueva ley de aguas, que fue aprobada en la legislación pasada, se encuentra en consulta en la Sala Constitucional y luego tendrá que ser votada por los nuevos diputados y diputadas en un segundo debate. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala. Especialistas se reúnen en Guatemala con el fin de analizar los efectos del cambio climático. Uno de los temas principales del encuentro es definir un plan de acción para una ley recién aprobada que trata sobre la adaptación a dicho fenómeno. El corresponsal Luis Ovalle elaboró un reporte al respecto. Hola amigas y amigos. Este lunes inició en la ciudad de Guatemala el primer congreso sobre el cambio climático, en el cual expertos nacionales e internacionales abordarán la magnitud de los efectos que puedan ocasionar los fenómenos naturales en el país, así como las posibles soluciones para reducir la vulnerabilidad ante estos, informó una fuente oficial. Durante el evento se realizarán diversas exposiciones, sesiones plenarias y temáticas en las que participarán 400 profesionales en la materia. Maribel Valenzuela, titular de la Dirección General de Formación, Organización y Participación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el cónclave permitirá conocer de cerca aspectos científicos sobre cómo se han abordado los sucesos climáticos a fin de implementar acciones para mejorar el ambiente. Por su parte, la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, dijo sobre los contenidos del evento. Se va a hablar de temperatura, se va a hablar de riesgo, de vulnerabilidad, de adaptación, los escenarios de cambio climático, los escenarios a futuro, se va a hablar de reforestación, se va a hablar de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. La ministra destacó que mediante este encuentro se busca exponer y actualizar las investigaciones más relevantes sobre la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad al cambio climático, con el objetivo de crear estrategias que puedan ser implementadas. El MAR informó que los especialistas discutirán también el plan de acción para la aplicación de la Ley de Cambio Climático, la cual fue aprobada por el Congreso de la República en septiembre del 2013. Según Vicente Barrios, experto en cambio climático, dicho fenómeno impacta a todos los continentes, pero en particular en los países origina varios problemas, como la migración interna, cuando las poblaciones tienen una economía de subsistencia. Esa economía de subsistencia le quita grado de libertad en las opciones que tiene. Si hay un evento climático que no le permite producir, eso le genera vulnerabilidades extremas. Y eso termina muchas veces en migraciones, que generan otros problemas en las ciudades. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Grupos a favor de los derechos humanos en Guatemala afirman que el aumento en los femicidios podría evitarse si el Ministerio Público y organismos judiciales investigan y castigan a los responsables, lo que eliminaría la cultura de impunidad. Le damos el pase a la comunicadora Carolina Rivas. Un incremento en muertes violentas se ha registrado en nuestro país en el último trimestre, siendo el mes de junio el mes más violento con 503 muertes. Según un estudio del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, son las mujeres las más desprotegidas. Su representante, Mario Polanco, nos amplía la información. El año pasado hubo 68 mujeres muertas y este año hubo 71. Es evidente que este año empieza a superar al año pasado. Nosotros consideramos que este tipo de muertes, especialmente de las de mujeres, podrían evitarse si se logra una reacción inmediata por parte del Ministerio Público y el organismo judicial, investigando la totalidad de las muertes, castigando a los responsables para que se genere un disuasor de futuros eventuales nuevos casos. Sin embargo, eso no está ocurriendo porque el número de casos de impunidad de mujeres es sumamente elevado. Esta situación preocupa a la Procuraduría de Derechos Humanos, institución que ha recibido 306 denuncias de violencia contra las mujeres en lo que va del año, 146 de ellas por violencia psicológica. Jorge de León Duque, Procurador de Derechos Humanos, expresa su preocupación por esta situación. En Guatemala se trata a las mujeres y a las niñas como objetos, se tratan y se consideran como que fueran de su propiedad, y eso ya no es tolerable. Decirle a las niñas, decirle a las mujeres que nadie tiene derecho a ponerles un dedo encima, que nadie tiene derecho a tratarlas como objetos, que nadie tiene derecho a disponer de ellas, y hoy hemos visto cosas mucho más graves hoy con el tema de trata de personas, con el tráfico ilegal de personas, con la prostitución. Es realmente espantoso. Los hechos delincuenciales en contra de las mujeres continúan en aumento. La forma, con esa hazaña con la que se asesina a una mujer, no puede ser. En nuestro país es necesario acabar con la impunidad y fortalecer las diversas instituciones de justicia para acabar con este flagelo, según el procurador. Aquí podemos decir misa, como se dice popularmente, y podemos salir anunciando que se aplique la pena de muerte, lo que grita mucha gente, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero eso dicen. Pero yo he preguntado, ¿de qué sirve que se diga que se aplica la pena de muerte si aquí ni siquiera capturamos al delincuente? Entonces, hablemos de certeza de castigo, eso sí. Y esa es la mejor manera de la prevención. Lo que más puede asustar a un delincuente es que haya un Estado fuerte y que castigue, y que hayan penas ejemplares. Es la educación y la cultura de denuncia, según la Procuraduría de Derechos Humanos, la respuesta efectiva para acabar con la violencia contra las mujeres. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas desde Guatemala. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Honduras. El periodismo es uno de los trabajos más peligrosos en Honduras, lo que lleva incluso a profesionales en el campo a retirarse. La última víctima de asesinato fue el comunicador Gerlín Espinal, cuyo cuerpo fue encontrado tras haber desaparecido. El corresponsal Inmer Chévez nos habla sobre esta problemática. El ejercicio del periodismo en Honduras se ha convertido en una profesión de alto riesgo debido a la violencia y a la impunidad que prevalece. Jennifer Ávila, periodista del periódico Amecate Corto, indica que ser periodista en el país es sinónimo de peligro. El ejercicio del periodismo en un país como Honduras se ha vuelto sumamente riesgoso. Es muy lamentable que nosotros como periodistas muchas veces cubrimos estas noticias, ¿verdad? Cubrimos la violencia, empezamos a tratar de analizar las raíces de esa violencia, pero no pensamos que esa violencia nos va a alcanzar, ¿verdad? O va a alcanzar a uno de los nuestros. El nivel de peligrosidad se refleja en el asesinato de 37 periodistas entre el año 2003 y en lo que va del año 2014. El último caso se registró el pasado domingo cuando el periodista hondureño Erling Espinal, del noticiero Hoy Mismo de la Corporación Televicentro, fue raptado y luego ejecutado de varios disparos en el municipio de Santa Cruz, en la zona norte de Honduras. El ejercicio del periodismo lleva una gran responsabilidad, pero le cargamos a esa responsabilidad un poco de miedo. Entonces, cuando ya le cargamos eso a nuestro ejercicio, ya no se puede hacer de forma libre, y entonces está dañando el derecho de la gente a estar bien informada. Según un informe, Siria, Ucrania, Somalia, Malasia, México y Honduras son los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo. De acuerdo a Jennifer Ávila, por miedo a la violencia, muchos periodistas estarían retirando de la carrera. Así es lo que se escucha. Hace poco andaba un canal de televisión haciendo esas preguntas en la Facultad de Periodismo y muchos decían, bueno, sí es cierto, y ahora ya me cuestiono por qué estudié esta carrera. O mi familia me dice, ¿por qué estudias esa carrera si te van a matar? O sea, ya ni siquiera dicen tener riesgo, sino te dicen te van a matar. Gustavo Cardoza, ex coordinador de la Red de Radios Comunitarias de Honduras, indica que los comunicadores y las comunicadoras sociales del interior del país viven en mayor riesgo. Por ejemplo, solo por citar, hace unas semanas nosotros estábamos conmemorando el tercer aniversario del asesinato del corresponsal de Radio Progreso, Nery Jeremías Orellana. 3 años han pasado y ni siquiera hay un número para el expediente de investigación de este comunicador, que queda en una zona bastante alejada del país. Lo mismo pasa con Albertina Manuel Pérez, también corresponsal popular. Es decir, el periodismo comunitario está todavía en muchísima más vulnerabilidad que el periodismo convencional. Esto lo que hace es desequilibrar la balanza en la información. Es decir, los periodistas comunitarios intentan darle otra cara, otro rostro a la noticia, dar el otro lado. Pero si los periodistas de grandes medios están vulnerables, imagínense la situación que pueden vivir otros periodistas que no están en acceso a lugares en donde hay fiscalías, en donde hay jueces, en donde hay policía de investigación, que es todavía más complejo. Honduras vive una ola de violencia que afecta no solamente a los periodistas, sino a toda la población, y causa a diario un promedio de 16 a 20 muertos, según organismos de derechos humanos. Desde Honduras, para Voces Nuestras, les informó Inmer Gerardo Chévez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En El Salvador, activistas lanzan una campaña internacional contra compañías mineras que han violado derechos humanos en comunidades en El Salvador. Varios casos de asesinatos y amenazas a personas vinculadas a la defensa del ambiente permanecen sin resolverse. El corresponsal Alfredo Carías nos comenta. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La campaña de denuncia contra las empresas canadiense-australiana llamadas Pacific Ring y Oceana Gold es por su mala reputación vinculada a violaciones a derechos humanos cometidos contra activistas ambientales que rechazan que se imponga la actividad minera en su comunidad, denunció Héctor Berríos, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. La amenaza o el riesgo de seguir perdiendo vidas en el departamento de Cabañas sigue vigente en la medida que la impunidad de los asesinatos, de las amenazas, de los anónimos siguen impunes y no se han investigado. Existen diferentes denuncias por parte de activistas contra las empresas Pacific Rim presentados en la Fiscalía General de la República. El colmo es de que todos esos casos, en su mayoría, están archivados. No se ha profundizado, no se ha determinado quién nos amenaza, no se ha investigado quién es el que nos fue a dejar los anónimos, quién nos llama en la madrugada, a pesar de haber entregado los números de donde nos llaman en la madrugada. Entonces, eso quiere decir, pero eso no solo pasó en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, nosotras hemos dado conferencias de prensa sobre persecuciones, intervenciones activistas. Estas amenazas y asesinatos se remontan al 2009, año en que asesinaron al activista Marcelo Rivera. Seguido de él, fueron víctimas Ramiro Rivera, Dora Sorto y Francisco Durán. Amenazas a muerte en repetidas ocasiones contra el sacerdote Luis Quintanilla y a varios periodistas de la radio comunitaria Victoria en Cabañas. Y todos estos casos no se han avanzado en las investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil ni por la Fiscalía General de la República. Pero estas violaciones también trascienden al ámbito legal, con la demanda millonaria que interpuso en 2009 la compañía Pacific Ring, ahora comprada por la empresa Oceana Gold, contra el Estado salvadoreño, por negarle un permiso para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas. Por eso apoyamos esta campaña que busca que las empresas mineras retiren la demanda contra El Salvador y se vayan del país, manifestó Juliana Turki, coordinadora del programa Industrias Extractivas de OFAM en Centroamérica. Sobre elevar el conocimiento y también las voces de los salvadoreños y las salvadoreñas sobre este caso y sobre los efectos que tiene este caso en las realidades de El Salvador. O sea que no se trata solamente de un caso que está siendo discutido en Washington, sino que realmente tiene influencia directa sobre las discusiones de leyes primordiales en este país: agua, minería, soberanía alimentaria. Entonces el interés es, como dijo Saúl, que no solamente la gente que está en Cabañas, que ha dicho Héctor, que realmente sufre al día a día o ha sufrido de la violencia de este caso, sino que todos los salvadoreños y salvadoreñas reconozcan que este es un tema de agua, es un tema de alimento que a todos les va a afectar y que todos se junten a eso. Aquí en El Salvador, pero también en las comunidades salvadoreñas que viven en el exterior, en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en todo el mundo. En esta campaña también se busca que se apruebe la ley que prohíba esta actividad contaminante, aseguró Saúl Baños, representante de la Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Para hacer el llamado a diputados y diputadas de las distintas fracciones legislativas para que abandonen únicamente las expresiones discursivas, porque han manifestado estar opuestos a la minería metálica. Pero particularmente los diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, necesitamos que tomen la decisión y que den su voto para que el dictamen de prohibición de la minería metálica pase al Pleno Legislativo. Y en el Pleno Legislativo los 43 votos sean aprobados para la prohibición de la minería metálica, que es una demanda de la Mesa Nacional frente a la minería metálica desde años. Es una demanda de la población que acompaña esa propuesta de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Esta campaña también pretende posicionar el caso ante organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Ginebra, y ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, que lleva el caso en Washington, Estados Unidos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México, mujeres que trabajan en las maquilas electrónicas en México viven día con día distintos tipos de violencia. Las empresas se aprovechan de la desinformación sobre sus derechos para explotarlas, hostigarlas y acosarlas sexualmente. Hacemos contacto con Santiago Bautista Hernández, quien nos habla sobre este tema. Amigas y amigos, quienes se informan a través de Voces Nuestras, el reporte en México. Trabajadoras de maquila electrónica son explotadas por no conocer sus derechos. Las mujeres son las que sufren más este acoso laboral y sexual, en donde tienen que sufrir estas expresiones verbales de los empleados y hasta de los mismos empresarios. Para ampliar la información, escuchemos la entrevista con Amapola López Hernández. La mayoría de las mujeres que trabajamos dentro de esta industria, en producción, que son los salarios más bajos, los puestos más bajos también, somos mujeres. El 90% de la plantilla somos mujeres y el 10% hombres. Nuestros salarios son los más bajos para empezar. No nos alcanza para sobrevivir, o si tenemos familia, uno o dos hijos, no podemos mantenerlos con ese salario. Entonces lo que tenemos que hacer muchas veces es doblar el turno, hacer tiempo extra, trabajar nuestros días de descanso para alcanzar a complementar un poco el gasto, pero no es mucho el salario que se dan, de 110 pesos a 120 pesos diarios. La ley te permite trabajar 8 horas a la semana, pero las empresas no lo respetan. Entonces, como a la trabajadora ve la necesidad de tener más dinero, entonces ella, si ve la posibilidad, se queda a laborar incluso toda la semana dobles turnos. El problema mayor es que no conocemos nuestros derechos y las empresas se valen de eso para explotarnos lo más que se pueda, sobre todo a las mujeres y más a madres solteras o divorciadas, separadas. La empresa te hace sentir que le debes agradecimiento porque te dio un trabajo. Todo el tiempo están haciéndote que les agradezcas a la empresa. Entonces tú, muchas veces las personas están agradecidas aunque la empresa los explote. En el país del desempleo, agradéceme que te contraté. Sí, lo que te dicen, las frases afuera hay una fila grande de desempleados que quisieran tu lugar. Si tú no lo haces o no haces otra actividad, pues entonces te vas a tener que ir porque no sirves como elemento. Hay una fila entonces que te puede suplir y nadie es indispensable. Es una de las cosas que te dicen también. Los chinos trabajan mejor, los mexicanos son muy flojos. También una de las cosas que se ve mucho dentro de esta empresa es el acoso sexual, el hostigamiento laboral. Incluso una vez nos dijo un ingeniero, hay cacería de brujas, cuídense. Otro ingeniero una vez nos dijo, hagan de cuenta que están caminando sobre brasas, la situación está muy difícil y va a haber mucho despido y sin sus liquidaciones, así es que pónganse abusas. Dentro de la empresa uno vive este tipo de situaciones, acoso sexual, laboral, injusticias. Y muchas veces uno no sabe qué puede hacer al respecto y uno se aguanta o te quedas igual. Bueno, yo me enteré de Centro de Reflexión y Acción Laboral que daban asesorías legales y asesorías en general de derechos para todo trabajador de la industria electrónica. Entonces yo tenía un problema de salario. Yo vine, me asesoraron, empecé a darme cuenta cuáles eran mis derechos. No saber causa un miedo. Entonces cuando yo me di cuenta de mis derechos, supe que podía hacer algo, levantar la voz y exigir que hicieran valer mis derechos, porque finalmente no lo estaba pidiendo pidiendo nada a la empresa, estaba pidiendo que se me respetaran mis derechos. Es de esta manera como yo me di cuenta en que las mujeres, sobre todo, abrir los ojos, porque somos la mayoría que estamos en producción o en los puestos más bajos, ganando menos y siendo más sobreexplotadas. Ahorita tenemos una coalición de extrabajadores y trabajadoras de la industria electrónica a nivel nacional, porque también estamos en Mexicali, en Reynosa, en Monterrey, y aquí en Jalisco es la sede principal de la coalición, que estamos conociendo nuestros derechos para hacerlos valer y los estamos promoviendo además con otros compañeros que viven esas mismas tipo de injusticias para que ellos conozcan sus derechos y los hagan valer. Con información de Alfredo Cepeda González, reportó para Voces Nuestras Santiago Bautista Hernández desde Radio Guayacocotla, Veracruz, México. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Latinoamérica. Las mujeres tienen el derecho a una vida digna y plena, pero debido al patriarcado se cree que sus cuerpos son propiedad de otros. En América Latina, las luchas feministas tienen diversos rostros. Escuche la cuarta entrega de una serie sobre los feminismos en la región, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. El territorio somos también nosotras. Las luchas de las mujeres organizadas del continente, se definan o no como feministas, tienen que ver de un modo u otro con la defensa de la vida como un principio fundamental. Ya sea que estamos peleando por una vivienda digna, por el agua, incluso si peleamos por el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, está ahí la idea de defender el derecho a una vida digna y plena. ¿Cómo articular todas estas demandas tan diversas? ¿Existirá algún denominador común en las opresiones que hoy viven las mujeres en América Latina? Escuchemos lo que nos dice Adriana Guzmán, dirigente aymara de Bolivia. Ya que estamos discutiendo en qué mundo queremos vivir y qué es lo que no queremos, para nosotras es fundamental reconocer el patriarcado como un sistema que articula a los otros sistemas. O sea, no es que el patriarcado es un sistema aparte de la clase o además de la raza. El patriarcado articula, ¿por qué? Porque todos los sistemas de opresión han aprendido y reproducen y sostienen su opresión en el cuerpo de las mujeres. Y eso es lo que pasa con el extractivismo para nosotras. Es decir, mientras la humanidad no se dé cuenta, mientras los hombres y las mujeres no se den cuenta que no pueden apropiarse de nuestros cuerpos y que no pueden explotarlo con todo el trabajo impago que realizamos en la casa, que no pueden hacer que se reproduzca obligatoriamente con la maternidad obligatoria que nos imponen a las mujeres, mientras no dejen de cuestionar eso, seguirán haciendo lo mismo con la tierra. Porque además a la tierra ahora le han puesto de nombre madre. Como a tu mamá le puedes hacer lo que sea y siempre te soporta y siempre te perdona, ahora es la madre tierra. Nosotras no recuperamos ese concepto. Nosotras creemos que hay que respetar la vida y la naturaleza es parte de la vida. Mientras no se destruya la opresión sobre el cuerpo de las mujeres, el extractivismo va a seguir reproduciéndose, ¿no? Hoy, en América Latina, vivimos tiempos de cambios profundos. Muchos gobiernos, llamados progresistas, han hecho avances importantes en cuanto a políticas sociales para los sectores más empobrecidos de la sociedad. Sin embargo, la matriz económica sobre la que se sostienen estas economías sigue siendo la misma: la explotación de los bienes naturales de los territorios. Escuchemos lo que nos cuenta Raquel Gutiérrez, de México. Gobiernos, progresistas o no, eso es una pena, nos colocan pues una dinámica política muy perversa que tiene que ver con arrebatar deseos legítimos de la gente. Que haya un trabajo, que haya una escuela buena, que tengamos una televisión, que podamos acceder a internet, en fin, ese tipo de cosas. Es capturado y es devuelto como una especie de gancho chantajista. Tienes que aceptar todo el paquete para poder desplegar este deseo. Una de las cosas que creemos que pasa es que se fragmenta el tejido social. Cuando se nos dice que no hay alternativa más que seguir sosteniendo el modelo extractivo en cualquiera de sus formas, lo que no se dice son las enormes consecuencias que esto trae, especialmente para poblaciones campesinas e indígenas, y en particular para las mujeres rurales. Escuchamos a Maristela Svampa, socióloga argentina. Los territorios en el lenguaje de los estados aparece como socialmente vaciables, como sacrificables, sacrificables en aras de, no en este caso de la explotación del capital, pero sí en nombre de un estado que redistribuye o plantea la redistribución de los beneficios a la población. Es un lenguaje muy cortoplacista, ¿no? Muy cortoplacista, que minimiza no solo las asimetrías ambientales, sino también el fuerte impacto social, ambiental, cultural y político que esto tiene sobre los territorios, que acá no solo se discute lo que se entiende por desarrollo, sino que lo que se discute también es que se entiende por democracia. Entender los territorios únicamente como una reserva de recursos a explotar, generalmente por empresas y multinacionales, equivale a negar el aporte que las mujeres rurales que ahí viven ya hacen para el bienestar no solo de sus comunidades, sino de toda la sociedad. Escuchemos lo que nos cuentan Adelita San Vicente, experta en desarrollo rural de México, y Lidia Camajá, dirigente indígena de Guatemala. Hoy se reconoce la importancia de la semilla. El gobierno está haciendo grandes bancos de germoplasma, pero no se les está reconociendo a los que la han resguardado, la reproducen año con año, mujeres en específico, programas específicos para que ellas sigan haciendo esta actividad. Y esto no se les reconoce ni a las mujeres ni a los hombres. Toda mujer siempre ha sido invisibilizada, a pesar de sus diversas acciones que ella tiene dentro de su comunidad. Debemos de saber de que la mujer del área rural es la que, a través de su trabajo en la agricultura, representa un 50% de los alimentos que en el mundo consumimos, ¿verdad? Pero todo esto no es reconocido. Esto es lo que a ella la obliga a emigrar para conseguir un trabajo mejor. Y es que el extractivismo no solo expropia los bienes naturales, también nos expropia la capacidad de decidir qué producimos, cómo y para qué. Las mujeres, tanto del campo como de las ciudades, están haciendo un aporte para recuperar esa soberanía sobre la naturaleza y sobre el tipo de economía que queremos. Esta articulación que va emergiendo en el continente la resumen las sociólogas Maristela Svampa, de Argentina, y Márgara Millán, de México. Las luchas socioambientales han servido para valorizar la economía del cuidado, ¿no? Y son las mujeres las que han puesto, sin duda, ese acento en la defensa de la diversidad, en valores como la vida, el agua, el territorio. Es un lenguaje feminizado. Y creo que esto tiene como base poner el acento, sobre todo, en el valor vida, no en la acumulación, en el valor de uso y no en el valor de cambio. Es decir, que detrás de estas luchas hay, en definitiva, un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad, ¿no? Desde distintos posicionamientos se llega a un mismo horizonte crítico, y por eso tanto en contextos urbanos como en contextos rurales las mujeres pueden empezar a levantar una misma idea, una agenda que confluye. Por un lado puedes escuchar el buen vivir, pero por otro lado vas a estar escuchando desmercantilizar el intercambio, por ejemplo, donde lo que se está planteando es transformar la vida cotidiana. Es muy crítico ante un cierto modelo de producción y de consumo que hoy sabemos destruye nuestra naturaleza externa como nuestra naturaleza interna. De lo que se trata es de apropiarnos de nuestras propias capacidades y habilidades para reproducir la vida. Frente a un sistema que propone la explotación y la muerte, nosotras, desde la base, estamos luchando por la defensa de la vida buena y digna, para todos y todas. Articular estas voces de las mujeres como una alternativa para toda la sociedad es el desafío en que los feminismos populares están avanzando en nuestro continente. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Las voces activas surgieron durante el 35 aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua. En este espacio conversamos con María López Vigil, jefa de redacción de la revista Envío, quien habla sobre el contexto en el que se vivió esta celebración. Nuestro compañero Marcus Plate nos presenta la entrevista. La revista Envío, publicada en la Universidad Centroamericana UCA en Managua, fue fundada en 1981, año y medio después del triunfo de la Revolución Sandinista, con el objetivo de informar lo que sucedía en Nicaragua y brindar un apoyo crítico al proceso revolucionario. Hoy, Envío es una revista importante de análisis que toca temas regionales e internacionales como las relaciones norte-sur, la globalización, el movimiento de mujeres, la ecología o la deuda externa. María López Vigil es la jefa de redacción de Envío. Nació en 1944 en Cuba. En este espacio de entrevista conversamos con esta periodista y escritora que llegó a vivir a Nicaragua en el mismo año 1981, cuando se fundó Envío. Bienvenida, doña María López Vigil. Doña María, desde hace 7 años, Daniel Ortega, el líder revolucionario sandinista, que tanto movió a gente en todo el mundo, volvió a ser presidente de Nicaragua. El lema del gobierno es socialista cristiano solidario. ¿Cómo es la situación social en Nicaragua hoy, 35 años después de la Revolución Sandinista? Nunca ha habido en Nicaragua unos niveles de inequidad tan grandes como hoy en día. Se calculan 190 ultramillonarios, personas que pueden tener, según una encuesta internacional que se hace, unos 30 millones de dólares en fortunas personales. Eso es mayor que los ultramillonarios de El Salvador, de Guatemala, de Panamá. Entonces, eso nunca había pasado en Nicaragua. Es decir, en torno al dinero de Venezuela, y me atrevo a decir, en torno al dinero del narcotráfico que existe en Nicaragua, aunque nunca se conocen y se habla de eso, se han creado fortunas personales de gente que está feliz. Son esa minoría feliz, como la llamó el Papa Francisco, que tiene todas las oportunidades hasta para ser críticos cuando les conviene, hasta para ser elegantes porque les gusta. Son gente que vive a unos niveles que en Nicaragua resultan escandalosos y yo diría, con palabras religiosas, pecaminosas. En los años 80, Envío brindó un apoyo crítico a los sandinistas. Hoy Envío es uno de los medios más críticos al gobierno de Daniel Ortega. Del apoyo crítico, más que todo queda la crítica. Envío ha llamado varias veces autoritario al gobierno de Daniel Ortega. Según su análisis, ¿cómo podía concentrar tanto poder y qué caracteriza al sistema de Ortega hoy en día? Este sistema se basa, el que vemos ahora, ¿verdad?, en el año 2014, en dos cosas que hay que tener mucho en cuenta. No hubiera sido posible sin los recursos venezolanos. Es decir, la cooperación venezolana, que tiene en su corazón, su centro en el acuerdo petrolero, le ha permitido a Daniel Ortega disponer de más de, se calculan, unos 2.500 millones de dólares líquidos para hacer lo que le dé la gana, porque esos recursos, que fueron un convenio de Estado a Estado, fueron privatizados por el partido Frente Sandinista, que de hecho no existe, existe solamente ese círculo de hierro. Entonces, ese es un principio que hay que tener en cuenta. Este sistema ha funcionado por el dinero que Chávez generosamente le ha dado a Daniel Ortega a través del acuerdo petrolero y a través de otras líneas de cooperación, de ayuda, de donación o a saber de qué. Y el otro principio es que este sistema existe y ha funcionado por 3 fraudes electorales plenamente documentados. El primero, las elecciones municipales del 2008, después las elecciones presidenciales del 2011 y después las elecciones municipales del 2012. Es decir, 3 fraudes electorales consecutivos le han dado a Daniel Ortega de forma inconstitucional la presidencia, le dieron la mayoría en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional, y le han dado el control prácticamente de todas las alcaldías del país. Una vez conseguido por los fraudes electorales el control prácticamente de todas las estructuras de poder del país, el poder se ha consolidado, es plenamente autoritario. Y si vamos a la historia, también esto ha sido posible porque Daniel Ortega consiguió, a través de un pacto con el gobernante más corrupto de la historia de Nicaragua, hasta entonces Arnoldo Alemán, un control creciente en el resto de las instituciones del Estado. Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República y Poder Electoral, ¿verdad? Entonces, el pacto, los fraudes electorales y la cooperación venezolana explican el sistema de poder súper concentrado que tenemos hoy en día. Esto ha sido un proceso de años y ha sido un proceso al cual la sociedad no ha sabido reaccionar. Usted mencionó que el poder del orteguismo se basa en gran parte en la cooperación venezolana. La situación política en la misma Venezuela ha sido bastante tensa en los últimos meses, con fuertes protestas en contra del gobierno del presidente Maduro. Esto, me imagino, debe preocupar al gobierno de Daniel Ortega. ¿Qué pasaría en Nicaragua si por alguna razón el apoyo venezolano disminuye? Este modelo no puede durar, de alguna manera es frágil. Las concentraciones y las centralizaciones del poder promueven ineficiencia, ineficacia, decepciones, disgustos, etcétera, en cada vez más amplios sectores de la población. Si la cooperación venezolana, el acuerdo petrolero, que es el centro de la cooperación venezolana, cambiara los términos, es decir, los intereses, el modo de pago, que es muy favorable a Nicaragua, naturalmente eso va a afectar no solo al gobierno, al país entero, porque veríamos subir incluso más el precio de los combustibles o tendríamos una posibilidad de escasez. Eso va a afectar al gobierno y eso tienen preocupado al gobierno naturalmente. Nicaragua, 35 años después de la Revolución Sandinista. ¿Dónde está Nicaragua hoy? Sobre este tema conversamos con la periodista cubana nicaragüense María López Vigil, jefa de la redacción de la revista Envío. Doña María, un proyecto que causa bastante polémica en Nicaragua y en la región centroamericana es el del Gran Canal Interoceánico, un megaproyecto concesionado a un empresario chino. Envío mantiene una posición crítica a este proyecto que, según el gobierno y partidarios del canal, crearía desarrollo y bienestar para todo el país. ¿Por qué mantiene esta posición crítica? Hay muchas personas sensatas y con información suficiente y que han dicho que no es necesario otro canal en Centroamérica, que no sería rentable desde el punto de vista económico. Hay muchas voces sensatas, al menos la comunidad científica de Nicaragua lo rechaza en primer lugar porque va a encauzar un desastre ambiental de magnitudes irreversibles en el país. Tenemos también muchas dudas de cómo sería la expulsión, el desplazamiento de miles de pobladores que en las orillas del lago, por donde pasaría el canal, irían a otros lugares, ¿verdad? Es decir, las consecuencias previstas de este megaproyecto son terribles para Nicaragua. Por otro lado, quienes saben dicen que no habría muchas ventajas financieras. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una gigantesca operación de especulación financiera y de lavado de dinero. Es un sondeo de la China continental para ver si se puede aproximar a Centroamérica. Es una mentira bien organizada para que Daniel Ortega y su grupo ganen permanentemente las elecciones. Es una falacia creada para mantener a la gente entusiasmada con que el país se va a desarrollar, sin olvidar que en la historia de Nicaragua el proyecto del canal es un meme poderosísimo instalado en la mente de la población, en la memoria colectiva, en el imaginario colectivo, desde hace por lo menos 300 años. Entonces, 300 años esperando un canal hace que la idea de que por fin llegó el canal prenda en la mayoría de la gente. Pues ahora, si tenemos a un gobierno con tendencias autoritarias, si tenemos a una sociedad con cada vez más inequidad, si se desarrollan megaproyectos con consecuencias nefastas para el medio ambiente, como es el canal interoceánico o la minería de oro, que también está muy fuerte en Nicaragua, en situaciones como estas, uno de los primeros lugares donde nace resistencia son las universidades. Así se ve en Chile, se ve en México, se ve en Colombia. Aquí estamos en una universidad, en la UCA, en Managua. Pero en Nicaragua no se ven muchas protestas estudiantiles. ¿A qué se debe eso? Es muy minoritaria la juventud universitaria que tiene conciencia de que es su tiempo, es su hora de arriesgarse por este país. Eso es lamentable en un país donde hubo una revolución, donde la lucha contra Somoza fue inicialmente una lucha de estudiantes universitarios desde los años 60. Eso no, estamos viendo a una juventud bastante acomodada, bastante pasiva, bastante adormecida. Algunos y algunas no. Hay gente muy joven que está realmente buscando formarse, buscando entender y participando, pero todavía yo diría que es minoritaria, ¿verdad? Y eso no se explica solo por este gobierno, Ortega Murillo. Eso se explica por el proceso, diríamos, de, vamos a llamarle, de cansancio o de decepción de un país que vivió muchos años en guerra, que pensó tocar el cielo con las manos y que después vio cómo eso se distorsionaba, cambiaba tan rápidamente. Es decir, son miles de muertos para derrocar a Somoza. Son miles de muertos en la guerra contrarrevolucionaria y después vinieron años en que tanta gente cambió de color, de camiseta, de pensamiento, que naturalmente las nuevas generaciones tienen como que recuperar historia y memoria, ¿verdad? Para tener energía y decir, vamos a arriesgar esto para lograrlo. Falta mucho. Falta mucho. En este momento la mayoría de la juventud está adormecida, si no es que ha emigrado, porque la emigración nos quita a la gente más aventurera, más audaz, más capaz de emprender nuevos retos. Entonces son muchos factores los que explican esa pasividad. Pues parece que las cosas no se ven muy bien en Nicaragua. Para terminar esta entrevista con María López Vigil, ¿hay aspectos o desarrollos positivos en la Nicaragua de hoy? Yo digo que el verse bien no es lo más importante. Siempre Nicaragua es un país donde están tantas cosas por hacer, que en un mundo en que ya hay tantas cosas sólidamente hechas, siempre Nicaragua es un espacio de esperanza. Y quiero resaltar que algo que yo he visto a lo largo de los años, aún en los años más sombríos, ¿verdad?, es el cambio que se está dando en la conciencia de las mujeres. Eso anuncia un cambio, una transformación. ¿Por qué? Por razones culturales del machismo, de la religión tradicional y de la política tradicional, las mujeres han estado muy olvidadas, muy sometidas, muy silenciadas. Yo no he dejado de ver cambios que son muy importantes y revolucionarios en ningún momento en Nicaragua en el mundo de las mujeres. Me ha tocado verlas en mujeres rurales de zonas de la Nicaragua profunda que han cambiado formas de pensar. Y los cambios sociales siempre inician en el cerebro de los seres humanos. Y cuando los cambios inician en el cerebro de esos seres humanos, que somos las mujeres, tienen una enorme fuerza. Y eso en Nicaragua nunca ha dejado de pasar. Si la revolución ha continuado en Nicaragua, ha continuado en el cerebro de las mujeres.